La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este día recuerda la matanza de Superville, ocurrida en 1960, contra manifestantes que protestaban por la aplicación del apartheid a manos de la policía sudafricana. La discriminación, la vida todos los días, la economía que atrae y margina, el trabajo, la calle, las palabras, una mirada. Mi nombre es Tali Barán, soy de Paraguay. Mi nombre es Euclides, soy de nacionalidad angolana. Arturo Bayubá Machado, soy de nacionalidad uruguayo. Mi nombre es Amenjina Exama, soy haitiana. Soy Lady Marcela Gómez Hiral, colombiana. Soy Liseda Aguirre, soy ecuatoriana. Me llamo Henry Alfonso Beltré Figueroa, soy de República Dominicana. Me llamo Simona y soy oriunda de Paraguay. En los subtes de cuando pasa alguien que no es dentro de el estereotipo, un argentino o una argentina, bien, las mujeres o agarran su cartera o guardan el celular. Me pasó una situación donde un chorro intentó robarle a una mujer, iba en el colectivo yo, iba atrás y ella estaba adelante, a su hija, y la mujer le usó negro y muchas cosas feas. Luego cuando ella me miró dijo, no, yo conozco gente que son blanco y son negro por dentro, yo no estoy diciendo negro por el color, sino por la expresión de ladrón, de que hace cosas malas. Algunas personas dicen, no estoy discriminando, no quiero ser racista, sino que es una forma cariñosa. Pero no, todos sabemos que no es una forma cariñosa para muchos. Quizás tenés miedo, tenés vergüenza de llamarme lo que yo sé que soy. Y a mí no me da nada de vergüenza ni miedo porque yo sé que soy negra. Entonces no me molesta eso. En la televisión siempre la paraguaya es la empleada doméstica que habla mal, que no habla ni español ni guaraní bien, como que son prácticas estigmatizantes. Es algo injusto porque el color de piel no define lo que yo soy. Yo puedo ser una persona blanca y ser una mala persona. Cuando yo charlo con algunas personas para contarles de África o específicamente de Angola, ahí te das cuenta que no es un racismo, sino que es una ignorancia.